Ministro Florencio Randazzo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Víctor Hugo? ¿Cómo marcha esa campaña? Bien, trabajando duro. Quedan 40 días. ¿Se cuida un poco? Sí, dentro de todo, a veces uno se embronca, y bueno, con la presión, las presiones que uno tiene en el lugar que está, que bueno, uno no se queja porque lo que a uno le gusta, más algunas cuestiones que comúnmente ocurren, que le dan mucha bronca, pero bueno, hay que tratar de poner el pecho, ¿no? Y sabe que muchas veces cuando uno toma esta actividad con vocación de servicio, con ganas de cambiar las cosas, está sometido a este tipo de cuestiones. Ahora se llevó una sorpresa, me imagino, no porque para uno sufrir un desmayo, una descomposición, es siempre muy llamativo, sobre todo usted que es un hombre joven. Sí, en realidad el día miércoles por la tarde me desmayé en el despacho. La verdad que no le di demasiada importancia, luego después seguí atendiendo y a eso de las 11 de la noche, saliendo del despacho, me fui hasta el Hospital Austral porque no me sentía del todo bien, bueno, y ahí me dejaron, digamos, me hicieron quedar para controlarme en terapia coronaria, digamos, me hicieron controles, por suerte. En realidad es una descompensación del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos subsistemas, uno simpático y otro parasimpático, que es el que regula la presión y las pulsaciones. Y bueno, eso fue lo que generó que me haya desmayado. Y bueno, y esto está vinculado también a las cosas que comúnmente ocurren y que uno está sometido y que finalmente no le termina haciendo bien. Pero bueno, ya está. Son cosas que frente a la responsabilidad que uno tiene, muchas veces debe estar preparado, más allá que a veces no lo esté. Yo, si usted me lo permite, mire, le quiero decir una cosa que realmente me parece oportuno decirlo, porque le tengo un enorme respeto a usted y a quienes están en la audiencia. Decirle, por ejemplo, hay algunas cosas que a uno lo afectan. En ese mismo programa yo fui sometido a una difamación, porque por encima de la política está la honra, la familia de uno, el buen nombre de las personas. ¿Qué pasó con eso al final? Yo quiero decirle que esa denuncia que hizo este señor, que era el presidente de la Sociedad Rural de Bedia, en la cual se decía que yo había adquirido una estancia, la estancia Las Acacias, en la ciudad de Bedia, en el partido de Bedia. Pero muy rápidamente él se excusó, dijo que estaba mal informado. Claro, pero fíjese usted, uno tiene familia, tiene hijos, realmente es una persona honesta, yo soy una persona honesta, y sinceramente uno se indigna de tal manera, porque finalmente de nada sirve el compromiso que uno tiene. Yo creo que sí que sirve, porque finalmente la gente sabe quién dice la verdad y quién miente. Pero quiero decirle que en realidad me afectó, y sobre todo me afectó que se haya dado a conocer en un programa con la credibilidad que tiene el suyo, sin antes ni siquiera haberlo comprobado, porque rápidamente, en menos de 24 horas... A veces la vorágine de la información, ya le comentamos a usted que había llegado por mail la noticia, y me parece que la obligación periodística es tratar de buscar personas responsables de donde surge la noticia, importantes, y hablamos nada menos que con un presidente de la sociedad rural de la zona, ya no me acuerdo cuál era. Sí, pero es de Bedia, pero fíjese usted que al otro día salió a desmentirlo, al otro día me mandó varias cartas diciendo que en realidad era una operación... No, y salió con nosotros al aire también, un poco él quería quejarse de una supuesta edición que era imposible de realizar, porque no se puede pegar palabra con palabra, y por ahí además están las pruebas de las cintas grabadas, y yo me permitía decirle a este señor que pidiese disculpas, que dijese que le habían vendido carne podrida y se terminaba la historia. Y yo creo que usted para nada sale mal parado de un episodio así. De todas maneras, le comprendo perfectamente el disjusto. Era mediodía y 30 minutos, una cosa por el estilo. No es fácil localizar a los ministros, sino ese mismo día quizás hubiésemos podido chequear la información con las dos fuentes, pero el otro día usted salió con toda la indignación que correspondía y buena catarsis que hizo al respecto. No, por supuesto. Y aparte yo digo que esto es como la moneda falsa, ¿no? La imprimen los delincuentes y muchas veces la hacen circular los honestos, como ustedes seguramente. Pero bueno, esas cosas uno lo pone mal, ¿no? Porque creo que estamos acostumbrados a que muchas de las cosas que muchas veces se dicen son ciertas, ¿no? Entonces, generalmente el hombre que está en la función pública, en la política, el consejo que uno le da, bueno, no le des tanta importancia. Usted va bien, ministro, porque uno sabe qué es lo que se dice de la gente del poder. y no está vinculado de ninguna manera a temas de corrupción con usted, y la gente se podrá enojar por su obstinada defensa de algunos temas que parecen indefendibles del gobierno, por ejemplo. He escuchado eso y yo mismo he sentido eso. Pero no hay una sola ola, salvo esa, que fue rápidamente anulada, respecto a que usted sea un hombre vinculado a cualquier forma de corrupción. Y yo creo que esto para un hombre público siempre es algo muy positivo y muy bueno. Totalmente. Bueno, charlemos un poco de estas últimas horas. Daniel tiene una agenda, empezando por la ANSES y lo que... bueno, son las explicaciones que hay que dar, lo que se ha gastado del ANSES. ¿Cuál es la posición del gobierno más allá de lo que ayer dijo la presidenta? Quiero decirle que para mí con ciertos fundamentos en estos casos. Mire, en principio es muy importante saber que nosotros el año pasado enviamos una ley en la cual terminamos con las administradoras de jubilaciones de fondos y pensiones, que fue una gran estafa para el pueblo argentino. El Estado argentino, a partir del año 94, con la privatización de los aportes de los trabajadores argentinos, tuvo un endeudamiento de 100.000 millones de dólares. Esto pasó a ser administrado por un grupo de bancos privados, 10, 12 bancos privados, que a su antojo prestaban este dinero a otros grupos de 30 o 40 empresas, de los cuales... el famoso desafío de la generación de un mercado de capitales propio en realidad quedó absolutamente en la nada. No solamente esto, sino que el 70% de aquellos hombres y mujeres que de buenas intenciones se habían adherido al régimen privado terminaron siendo asistidos por el Estado, por aquellos que estábamos en el régimen del reparto. Esto fue lo que llevó a que la presidenta enviara un proyecto eliminando las administradoras de jubilaciones y fondos de pensiones. Hoy los jubilados argentinos son dueños de una inmobiliaria muy importante que ha hecho el desarrollo en un country muy importante de la zona norte, es dueña de alguna siderurgia, es dueña de algún multimedio. Nosotros creíamos necesario que esos fondos finalmente sean destinados a proyectos productivos de infraestructura para financiar el... Perdone, ¿qué multimedio? Mire, por ejemplo, el 8,33% está en el Grupo Clarín. Esas fueron las compras de aquellas acciones a un precio muy alto que ahora no valen nada. Sí, mire, yo no tengo detalles de eso. Lo que le quiero decir es que en realidad... No, es que por eso yo le digo, ministro, en esto estoy en línea con usted y discuto un poco con Daniel. Que del ANSES se discuta y se sepa dónde va a parar el dinero. Totalmente. Y se peleen los hombres de la comisión para decir está malgastado. Todo lo que sea transparencia finalmente. Después discutimos políticamente lo que corresponda al buen uso o mal uso, al uso equivocado o no. Pero aquello de no poder seguir lo que ocurría con el dinero, me parece mentira que haya comunicadores que puedan estar a veces asociados a la idea de que las AFJP nos compraban muchísima publicidad que se convertía en protección para lo que estaban haciendo en negocios tremendos que se hacían. Yo no entiendo por qué el gobierno no es más hábil en esto y da a conocer cuáles fueron los negocios de las AFJP y cuánto se perdía, además del 30% famoso que cobraban de comisión, que era algo que yo no sé cómo meterlo en mi cabeza para poderlo entender desde que lo supe. O sea que en este tema, sí, Daniel. Sí, el tema que siempre destacamos, buen día, ministro, es el de los afiliados. Millones de afiliados que sí sabían mensualmente cuánto tenían y ahora no. Y entonces tienen todo el derecho de saber qué hace el ANSES con esa plata. Eso es falso, Daniel. Mire, primero tenían el valor nominal que se les informaba. Para que usted tenga idea, en el último año habían perdido 27.000 millones de pesos y cobraron los 14 bancos que administraban las AFJP 12.500 millones de dólares que pagaron nuestros trabajadores. Entonces hoy ese dinero está destinado a la construcción de viviendas, caminos, planta de generación de energía eléctrica, empresas agrícolas, construcción, gas, agua, energía. Fondo para financiar el consumo automóvil, electrodomésticos, repatriamos 1.245 millones de pesos que tenían en acciones de compañías extranjeras, en el JP Morgan, Nexon, en el Banco of America, en Coca-Cola, verdaderamente una vergüenza, cuando en realidad la idea central de la administración de estos fondos de los trabajadores argentinos es precisamente reactivar la actividad económica argentina, ministro, para que haya más trabajadores y para que haya más aporte, y de esta misma forma sostener el sistema previsional a futuro. Ministro, muchos afiliados sienten que algunos de esos dineros invertidos en el exterior cuidaban sus ahorros. Finalmente la provincia de Santa Cruz también lo hizo en ese momento. Pero usted sabe que no es así. Le vuelvo a decir, Daniel, el 70% de aquellos hombres y mujeres que estaban en el sistema de jubilaciones privadas eran financiados para llegar a su mínima por el Estado argentino, que puso en el año 2008 4.224 millones de pesos. Bien, esperemos que mañana Vudú lleve todas las explicaciones. Pero por supuesto que esto no es incompatible con que el Estado, a partir de la administración de estos recursos, tenga total transparencia para explicarles a los argentinos a dónde están destinados esos fondos. Uh-huh. Pero mire, no por casualidad, sino por tener una visión estratégica, nosotros creíamos con respecto a lo que estaba ocurriendo en el mundo. Si no hubiéramos tenido estos fondos hoy, la suerte de la Argentina sería otra. Absolutamente otra. Pese a que antes de eso el gobierno decía que estábamos muy tranquilos frente a la situación económica. Por supuesto, pero usted recordará cuando llevó adelante la ley, cuando fue sancionada la ley, fue a fin del año pasado. Ya uh-huh. La crisis empezaba a visualizarse, septiembre, octubre del año pasado. Una crisis que usted sabe de una magnitud enorme, la cual se pierden miles de puestos de trabajo por día. Fíjese lo que está ocurriendo en España, en Estados Unidos, la cantidad de viviendas que todos los días se ejecutan las sus hipotecas, y sin embargo la Argentina, a partir de decisiones que creo que fueron muy inteligentes, tomado a su tiempo, hoy está teniendo como una cuestión central, primero el mantener el nivel de actividad, y por otra parte el trabajo, que es fundamental. Ministro, es fundamental que ningún argentino pierda el trabajo, independientemente uh-huh. de algunos sectores que están muy vinculados a las exportaciones, que en realidad tienen una retracción. Ministro, permítame cambiarle de tema, porque en unos minutos van a indagar a estas 5 personas que han sido detenidas por el ataque antisemita del domingo, integrantes de un grupo, según ellos mismos se han definido, que se llama Frente Acción Revolucionaria, FAR, constituido por varios grupos de ultraizquierda, la mayoría, y uno de sus voceros, Roberto Martino, esta mañana ha dicho que trabajan para el Estado, que tienen una cooperativa textil que le vende guardapolvos al gobierno. ¿Esto es así? ¿Hay algún tipo de vínculo? No hay ningún vínculo que podamos afirmar que, digamos, ratifique esta información que ha dado este hombre. Creo que esto es un grupo de inadaptados, que para nada responde al espíritu del pueblo argentino. No es un ataque al pueblo judío, que en paz y en tranquilidad estaba celebrando la creación del Estado de Israel, sino que es un ataque al pueblo argentino, en la cual creo que es un grupo minúsculo de inadaptados, que en realidad, por supuesto, merecen el repudio no solamente del gobierno, sino del pueblo. ¿Han tenido algún tipo de contacto con la comunidad judía para llevarle alguna aclaración? Porque también había alguna queja en el sentido de que había pocos policías el domingo, por ejemplo. No, se ha comunicado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Aníbal Fernández. Bien. Ministro, muchísimas gracias. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. El ministro Florencio Randazzo.